salió de Plaza de Mayo en un largo y triste viaje, quien nos legara el mensaje por mi patria y de a caballo. El sol con sus tibios rayos le dio el beso de partida, y el pueblo en su despedida, brindándole tanto amor, nunca pensó que el cantor se nos fuera de la vida. Luego la noche llegó con su negro y triste manto, y un paisaje de quebranto, de tragedia, la envolvió. Pero él nunca murió, solo quiso su destino detenerlo en un camino rodeado de flores y palmas, porque vivirá en el alma de todo el pueblo argentino. Hoy no hay quien se resista a soportar el dolor de la muerte del cantor y excelente folclorista, porque sus sueños de artista estarán como estandarte pa' quien fue como un baluarte cuando levantó su voz, lo mismo que Tata Dios ha de estar por todas partes. Por eso donde haya un potro, un jinete o un cantor, un artista o un payador, ha de estar junto a nosotros. Y estará con tantos otros en una noche de farra, donde se encuentre una barra, si a martes, domingo, lunes, cantará Jorge Cafrune con su voz y su guitarra.